Esto es El Surco del Oeste, una idea parida en el corazón de Birri. Bienvenidos nuevamente al Surco del Oeste. Bueno, estamos con nuestras compañeras, compañeros y compañeres. Y en breve lo vamos a presentar. Mi nombre es Estusa y vengo del año pasado. Así que lo vamos a pasar la mano a Manuel. Hola, Tusa. Me gusta esa voz. Me gusta esa voz de locutor que tenés. Me encanta cómo preparaste la voz para este año. Y bueno, yo me saludo también con esta voz de locutor. Y me saludo diciendo, hola, me llamo Manuel y me agrada estar con estos personajes que estamos hoy acá. Hola, Ruth. Hola. ¿Cómo te llamas? Ruth. Ah, era Ruth el nombre. Es un nombre muy raro. Pero si ya lo dijiste. Pero lo estamos haciendo nuevo, porque esto es de repetir. ¿Quién más está ahí dibujando por allá? Paula. Más fuerte, que no se escucha. Paula. Mirá, acá parece que los otros saben tu nombre. ¿Cómo es eso? Hola, Paula. Juan. Pato. Fer. Lucas. Bati. No escuché eso de vuelta, por favor. Bati. Ahí estamos. Buenísimo con eso. Buenísimo, buenísimo. O sea, me encanta lo de Bauti. Lo del Bauti. Entonces, bueno, Bati. Vamos a cerrar con un... No vamos a cerrar. Vamos a dar el inicio con un Te Canto a la Posta. ¿Un Te Canto a la Posta? Así que bueno, vamos allá. Te Canto a la Posta. Ahí nos vemos. Luchamos, reflexionamos, respondemos, marchamos, no preguntamos, también nos escuchamos, cuestionamos, los sueños del barrio no se desalojan, debatimos, apostamos, nos la jugamos, decimos las cosas como son, decimos la palabra justa. ¿Te canto la posta? Te canto la posta. Te canto la posta. ¿Te cantamos la posta? ¿Me canta la posta? Te cantamos la posta. Bueno, Pauli, estamos acá con Te Canto la Posta. ¿Cuál es la posta para hoy? ¿Eh? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué era lo que vamos a hablar? De Ni Una Menos. Ajá. ¿Y qué es? ¿Qué es Ni Una Menos? Yo lo pregunto porque lo sé muy vagamente. Y está bueno que lo sepamos todos. Pato me mira así como que, ¿qué carajo es Ni Una Menos? Allá Lucas lo mira y se ríe. Y este también. Yo creo que Ni Una Menos es una lucha. O sea, doy mi opinión. Para que ustedes den su opinión también. ¿Cómo hago? ¿Sí? ¡Ahí está! ¿Alguien puede decir? ¡Sí! Mi opinión de Ni Una Menos es una lucha colectiva para que no haya más... ¿Me estás acercando mucho a eso? Ahí va. Para que no haya más... Violencia de género. Ahí está, violencia de género. Muy bien. Que llegue más a la igualdad entre mujer y hombre, que no se ponga... abajo a la mujer sobre el hombre, que bueno, claro, que porque sabemos todos que nacimos en una cultura machista y al nacer en una cultura machista todo ser humano nace rebajando a la mujer o sí. No se sabe bien por qué empezamos así. Pero bueno, para darle un poco de ánimo a esto, la Pauli está grabando. Y contanos cómo es la sensación de grabar. Se escucha todo, ¿no? Sí. ¿Se escucha todo re loco? Todo sí. Más amplio. Sí. Como que nos sentimos más acá, entre nosotros, entre nosotres. ¿Sí? ¿Qué es Ni Una Menos para vos? El Ni Una Menos para mí es como un día muy especial que nos recuerda algo que tiene que ser fundamental para todos los días de nuestras vidas, una lucha que tendríamos que eternizar para todo el resto de nuestras vidas, que es pelear por los derechos de las mujeres, porque las mujeres podamos tener los mismos derechos y oportunidades que los varones. Que no nos asesinen, que no nos maten por ser mujer, que podamos, que nuestra palabra se valore tanto como la que como se valora la palabra de nuestros compañeros. Y dentro de una mujer no es valorada, no es valorada por ciertas personas, principalmente los hombres, y que es muy importante que a las mujeres se las respete y se les dé el lugar que es necesario, que tienen que tener todo tipo de mujer, desde que somos niñas hasta que somos mujeres grandes, adultas y ya casi de la tercera edad también, porque todos tenemos un valor en la vida y nos tienen que respetar y nos tienen que dar nuestro lugar. Y tenemos que ser capaces, todas las mujeres, de poder defendernos y darnos ese lugar que nos merecemos, porque la vida nos lo dio. Y nunca ser una menos. Ni una menos para mí es representar a las que no están, a las que son lastimadas, a las que sí están, las que estamos, las que somos, las que no somos, las que formamos parte de ese grupo. Para mí ni una menos es. No es ningún asesinato más, ninguna muerte por violencia, ninguna muerte por violación, porque cuando te violan también se muere gran parte de tu cerebro y gran parte de tu cuerpo, y para mí ni una menos sería ni una mujer menos. Totalmente. Aparte de lo que dijo ella, para mí ni una menos es contención entre las mujeres, y el saber que no estamos solas y que nos vamos a bancar entre nosotras y que ya no va a haber más violencia machista. Ni una menos es poder estar libre, poder sentirnos libres, poder caminar por las calles a la hora que queramos, poder confiar en nosotras y saber justamente esto que dijo antes Flor, que vamos a estar todas para todas y... Totalmente, es saber que más allá de lo que hagamos y de las decisiones que tomemos, no es nuestra culpa lo que nos pase. Tenemos que dejar de sentirnos culpables si tomamos una noche de más, si salimos a las 3 de la mañana, si teníamos puesto cualquier cosa, es decisión nuestra, nuestro cuerpo es nuestro y nadie tiene por qué decidir sobre nuestro cuerpo. No. Para mí significa que todas las mujeres tengamos derecho a vivir, que nadie tenga derecho a matarnos y que nadie tenga derecho a decidir por sobre nosotras. Que nosotras podamos decidir sobre nuestro cuerpo y sobre lo que queremos ser de grandes, por ejemplo, lo que queremos estudiar, lo que queremos, cómo queremos disfrutar, con quién. Para mí, ni una menos significa todo eso. Bueno, para mí es cuando escucho ni una menos, digamos, se me hace la imagen de muchas mujeres, digamos, unidas por algo en común, que sería que no las maltraten, no las violen, no las usen, digamos, y es fuerza, digamos, es fuerza de todas ellas. Luchamos. Reflexionamos. Difundimos. ¡Marchamos! No preguntamos. También nos escuchamos. Cuestionamos. Los sueños del barrio no se desalojan. Debatimos. Apostamos. Nos la jugamos. Decimos las cosas como son. Decimos la palabra justa. ¿Canto la posta? Te canto la posta. Te canto la posta. ¿Te cantamos la posta? ¿Me canta la posta? ¡Te cantamos la posta! Bueno, eso fue todo por hoy. Y nada, vamos a despedirnos con un fuerte abrazo. No lo van a ver el abrazo, pero se siente cálido. Oh. Ah, ¡qué cálido! Oh. Y nos despedimos. ¡Chau! Eso fue todo por hoy. Ya lo dije, eso sí. ¡Chau! Ese fue Lucas. Espero que les haya gustado. Y chau, hasta luego. Hasta la próxima. Y este fue El Surco al Oeste.